fue por sorpresa o premonición. Avernos es una banda mendocina de covers de rock nacional en formato acústico. Nació en enero de este año, fruto de la Escuela de Rock Mario Matar, donde sus integrantes se conocieron y decidieron dar vida al sueño que tenían en común: compartir con todos los mejores clásicos del rock argentino. Avernos está formada por Agustín Ortiz y Nicolás Vázquez en guitarra acústica, Maluco Heredia en percusión, Pablo Ortiz y Edu Suárez en voces. Hoy en el estudio se encuentra la banda completa, los cinco. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. La verdad que sí, un placer. Un honor, ¿eh? Un honor. Y yo se lo dije siendo Miranda. ¿Cinda Miranda? Sí, yo lo escucho. Ahora, como está dando ahora de espalda. Lo tengo de espalda. Vamos a vernos. Vamos a vernos. Vamos a vernos. Continuamente vamos a vernos. Sí, yo estoy preparando el celular. Ahora voy a hacer un par de fotos mientras estamos charlando y después voy a transmitir en vivo cuando hagan alguna canción. ¿Sí? Buenísimo, voy avisando. Cuéntenme, ¿cómo fue el milagro de la creación? De el milagro esta banda, de la creación. ¿Sí? Una anécdota chiquita igual. Fue, bueno, en enero, más o menos, que teníamos que hacer un toque. Principalmente ellos tenían que hacer un toque, Agustín y el papá y otra banda que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, no se podía presentar esa banda, por no sé qué problema tenía. Y bueno, y surgió el tema este de que la esposa de Pablo me comunicó, nos comunicamos. Como yo también estaba tocando con otro chico. Entonces, bueno, para poder, tocar en ese lugar que no tocaban los chicos. Así que bueno, luego no hay problema, organicémonos. Ya nos conocíamos con Pablo de la Escuela de Rock y con Agustín también, así que bueno, el Maluco ya lo conocía de antes. Y dijimos, bueno, encarémosle y bueno, cerremos la fechita esa. Así que ahí empezamos. Empezamos a ensayar, teníamos poco tiempo para ensayar, creo que eran una semanita o dos. Y dijimos, bueno, ya está. Salga como salga, tratamos de sacarlo mejor y bueno, le encaramos. Y bueno, fue el primer toque que hicimos en Rotten. Uh-huh. Así fue todo. Fue todo corazón. Rápido, o sea, de corazón, así de algo. De corazón, de pasión. De pasión, sí. Más allá y que aparte bueno, la amistad. La amistad que hemos formado es muy linda. Ensayamos en mi casa. Mi viejo nos cedió el lugar para ensayar. Y sigue aguantando el viejo. Aguantó. Sí. Y él también ha sido violero viejo, así que. Los viejos aguantan. El folclore, yo también. Bueno, cada uno tiene sus raíces, ¿viste? Exacto. Estuvimos con folclore cuando éramos chicos y bueno, y la música me fue atrapando así, ¿viste? Después empecé con el rock, empecé a escuchar bandas importantes en los 80, los 90, cuando ya empecé a escuchar música. Y bueno, y tenemos casi la misma edad con Eduardo, así que los gustos prácticamente 25, son los más o menos. Sí, claro. La radio, ¿no? Hace 25. Este año 26. Estamos tomando un poquito de experiencia. Claro. No, pero bueno, lindo, igual se formó un grupo lindo, hay buena vibra, ¿viste? Y los chicos cuando nos juntamos allá. Y bueno, y ellos no sé, no aguantan porque ellos tienen 20 años, qué sé yo. Hay que aguantar a los viejos. Pero bueno, el rock nacional creo que no, les gusta a todos. Están como, en las carreras de bicicleta, ¿no? Que de pueblo, que los pendejos los aguantan a los hijos que hagan puta. Y después no, no lo pasé. Cuando lleguen a su día, ya como lo pasamos ahí tranquilo. Dale tranquilito, claro. Que yo no puedo seguir. Pero no, no, bueno, esa fue un poco la anécdota, la experiencia del principio, digamos. Y bueno, ya después nos fuimos afianzando más también, viste, toque a toque. Estar arriba del escenario, que también a veces cuesta un poco ese miedo escénico, ¿viste? Pero bueno, ya lo empezamos a practicar en la escuela, eso antes, ¿viste? Así que en la escuela, antes de conocernos, cada uno tenía su parte individual, digamos, ¿no? También en mi familia todo el mundo hacía folclore, hacían cor de los chachaleros, imagínate, los chacareros. Sí. Viejo, tocaba el bombo, bueno, todos los hermanos. Así que de ahí la música ya viene de antes. Pero bueno, sí, muy lindo. Sí, en medio un tema de papo así, adentro, medio que no queda. Exacto. Después nosotros nos fuimos, viste, por esas ramas y bueno, con los amigos escuchando al salir a bailar, a ir a los boliches y a escuchar, ya envolvernos en la música que nos gustaba, ya encontramos el oído musical que a uno lo atrapa, ¿viste? Claro. ¿De dónde vienen? A ver, ¿dónde viven? Nosotros, mi hijo Agustín y yo vivimos en Dorrego, uh-huh. Atrás de la bodega Centenario, uh-huh. En un barrio que se llama San Martín de Porres. Uh-huh. ¿Y él es el vecino? Él es vecino nuestro, Nicolás. Amigo de la escuela. Yo lo conozco desde chiquito a él, o sea, de que él iba a jugar a la Play con el agua, así que bueno. Después se juntaron, sentí vibrar las guitarras ahí, ya me prendí con ellos, ¿viste? Así que desde chiquitos ellos ya tocan, ¿viste? Qué lindo. Así que bueno, y coordinamos, así que... Así que somos mayoría de Dorrego. Exacto. Ya tenés hinchada, ¿viste? Sí. De la cera. De Luján, ¿no? Hay alguien de Luján. Claro, mi papá es nacido en la calle Pueyrredón y Sobremonte de Dorrego, que de paso le mando un beso al viejo y a la vieja, que nos deben estar escuchando. Y somos de ahí, de Dorrego, siempre. No me he criado porque vivimos también un tiempo en Buenos Aires. ¿Mira? Vivimos en González Catán y en La Tablada. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué lugar! De Dorrego a La Tablada, lo único que cambian son los carolinos. Lo único. Algo cambia. ¿Ves? Tengo familiares también. Hay conciertos de noche también. Son mendocinos. Uy, qué concierto. Que se quedaron a vivir ahí, ¿no? Completar de todo. Bueno, yo vengo de los barrios del sur. Barrio La Gloria, Pablo VI, Guadalupez. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los luchadores sociales y a todos los artistas populares de esa zona, que realmente son los que día a día van poniendo un poco de cultura y buena onda, ¿no? Y buena vibra al vivir. Así que el curita querido hizo mucho por el arte ahí, ¿eh? Sí, muchísimo. Sí, la verdad que sí. Nuestro querido santo patrono. Ajá. Sí, señor. Julita Contreras, el padre. Sí, señor. Contreras. Y bueno, siempre a través de las murgas, los festivales. Hay mucha teatro, murga, muy buena. Muy buena. Tiempo, sí. Y estamos volviendo, tratando nuevamente de tejer nuevamente ese tejido cultural que hubo en un momento dado. Y que bueno, se perdió por un momento, pero estamos tratando de volver a constituirlo. El arte salva a todos esos lugares que a veces están un poquito dejados de lado por los gobiernos, ¿no es cierto? Los marginan y el arte los salva. Porque sí. A veces dicen, no, porque vos vivís en tal barrio o en tal otro, pero no es culpa de la gente, es culpa de la desidia. De la desidia, digo. Exactamente, sí. Y el arte, la música, lo salva. Lo saca adelante. Yo tengo grata experiencia de haber viajado con elencos y con murgas a festivales muy importantes en Chile, en Uruguay, en varios lugares donde realmente lo que allí se realizó fue muy importante. Y vamos a volver, estamos en la lucha. Y las murgas, no solo en las murgas están los jóvenes, sino que están las familias. He visto, claro. Familias enteras. Se entera toda la familia. Muy buena eso. La herida al alma, la música. todo tipo de música. Le voy a hacer una pregunta. Haber decidido estar en la escuela del Marito Matar, ¿no? ¿Cómo llegan ahí? ¿Con qué expectativa? ¿Estaban en un nivel de decir, queremos aprender, no sabemos una bosta, tenemos que ser músicos? ¿O querían, digamos, ahí pulir un poquito y ya alargarse a las pistas? ¿Cómo estaban cuando se empiezan a encontrar y a ver y a definir la... y a definirse como músico? Y aparte después les voy a preguntar, haberlo tenido al Marito Matar tan cerquita y después que nos dejara de la forma que se fue. Todo eso les voy a preguntar, pero vamos con la primera. Bueno, yo creo que el tema de ir a la escuela fue una decisión de también aprender la parte teórica también, ¿viste? Porque por ahí uno no tiene tiempo de estar en la casa y no se enfoca mucho, entonces dije, bueno, vamos a la escuela, listo. Y aprender la parte teórica y bueno, y de ahí también estar viviendo la parte, digamos, social, ¿no? Con la gente, que uno no la tiene porque está en la casa, toca con la familia los fines de semana, el domingo. Y bueno, la decisión fue decir, bueno, voy a la escuela, aprender ya, de meterme de lleno en eso. Y bueno, dale, yo me metí en canto, estudio canto en la escuela con el profesor Mariano. Da la Torre, no sé si... Sí, genio, amigo, están todos. Él es mi profesor también. También el profesor de Paula. Así que, bueno, ya iba antes a un profesor, pero bueno, en la escuela de rock es como que estaba malo mío ahí, malo que quería hacer. Y bueno, estamos estudiando canto y, bueno, creo que es fundamental para nosotros que hacemos eso, o sea, utilizamos la voz, ¿no? Uh-huh. Usted sabe que Mercedes Sosa hasta el último día de su vida estudió canto, tenía una profesora de canto. Y... uno que ustedes deben conocer mucho, Botafogo, está estudiando guitarra. Exacto. ¿Qué voy a decir? Porque él es un tipo que es autodidacta. Exacto. Pero está estudiando guitarra. Si ustedes siguen su página y lo siguen, se van a dar cuenta. Y eso es muy grande. Es decir, un tipo que ha llegado tan lejos, una cantante como Mercedes, que hasta el último día estudian, es por algo. No hay edad para esto. Uno puede hacerse de una manera determinada en la música, pero después es bueno tener el, porque a veces dice, ¿cómo puede ser que este pibe toque mejor que yo? O llega a tal nota. Claro, y bueno, ahí está, en estudiar, en lo que pasa que está en el orden de la vida también. Sí, porque señor. Viste que la música es infinita. Claro. Entonces, eso todos lo sabemos. Entonces, por eso, viste, uno nunca la termina de aprender. Ese es el tema. Y yo respeto mucho a todos los músicos, ni me la doy de que me la sé toda, porque yo estoy yendo a la escuela también y le voy a dar hasta el final, y después si me sigo educando, mejor. Y aparte con ellos que me llenan en cada ensayo, todos estamos llenos de satisfacción mutuamente, ¿viste? Se hace una bola. Eso, ¿verdad? Entonces vamos creciendo juntos, ¿viste? Vamos haciendo cosas que salieron de la galera prácticamente, ¿viste? Y pero agradecido siempre a la escuela por darnos la oportunidad de volcarnos al escenario. Y estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, yo en mi experiencia, un día, siempre a través de los tambores, ¿no? Y recopilando con amigos en una tamboreada, de repente miro a un costado y estaba Ordóñez, de Yatir, y que fue profesor también y se jubiló hace poco de la escuela. Y y encantado, una gran persona, muy generoso, y volcando mucha sabiduría sobre nosotros, y me conversó del proyecto, y me quedó la inquietud también, las ganas de legitimar un poco, porque es verdad, hay que aprender un poco de música. Dije, no, entonces entré a la escuela y realmente el proyecto es fantástico. Hay un grupo de profesores extraordinario, como el profesor Leo, que está en percusión y muy buena persona, y los compañeros también que asisten ahí, un grupo maravilloso. Bueno, ahora me gustaría escuchar algo. Sí, ¿cómo no? Han venido con instrumentos. Hemos venido con todo el armamento. Están preparados. Vamos a ver si sale algo lindo. A ver qué va saliendo. Los que no escuché es a la juventud. Que haga, bueno, después. Ah, es verdad, no, es ahora verdad. Después, claro, que después se relaja un poquito. Van a calentar con la música y después hablan ellos. Sí. Nosotros hablamos con las cuerdas, ¿no? Claro. ¡Esa! Sí, son de poco hablar. El joven Nico, el director de musical. Esta es la parte que está, no ven los que nos están parte escuchando. Más creativa y donde te van a cagar a pega. Sí, es así. Es así, sí, está haciendo medio mal, viejo. Otra vez le erraste. Otra vez. Claro. Yo freno todo directamente. Nos podemos parar bien. Sí. Le contamos a la gente que nos está escuchando sin posibilidad de vernos que se están preparando para tocar una canción. Una canción. Vamos a hacer un tema. ¿Con qué van a arrancar? Vamos a hacer un tema de Virus. Muy bien. Tema retro de esos encantadores de antes. Un ochentoso que te trae recuerdos, gratos recuerdos, lágrimas, algunos lagrimones. Muy bueno. De la época de Federico. La época de Federico. Muy linda época esa. Bueno, queremos hablar. Bueno, el tema es pronta entrega. De Virus. Tenemos tres. Un beso para Mariana Guardia que nos está viendo. Oh, mi señora, le mando un beso grande. Gracias por el aguante, Mariana. Siempre está. Al fin se fueron de casa, dicen, ¿viste? Están haciendo ruido en otro lado hoy. Es la cocinera del grupo, ¿eh? Ah. Hágalo si lo quiere hacer. Haga. Todo lo sembramos. Bueno, un poquito para. Cuando quieran, chicos. Cuando quieran. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Beso muy grande, Javier Olmedo, que nos está viendo. Gracias, Gustavo Ibáñez dice excelente. Beso muy grande para todos. Bueno, me siento en el cajoncito. ¿Cuándo piensan tocar? Mirá, eso es lo que tengo, una fechita para el día 29, viernes 29, creo que es, ¿no? Si no sí, me confundo. ¿De junio o de julio? Sí, el viernes que viene. Sí, en Lobby Club. Bien. Creo que cambió el nombre. Ah, sí, Lobby Club. San Martín y Peltier. Así que bueno, Martín y Peltier. Aprovechamos para el chivo. Sí. San Martín y Peltier. San Martín y Peltier. Ajá, San Martín y Peltier. Antiguo Lobby Bar. Lobby sí. Bar. Ahora es Lobby Club. Lobby Club. ¿A qué hora van a tocar? El horario sería 22:30. Uh-huh. Por ahí un poquito más, claro. Ustedes tendrían que invitar a un gran guitarrista con el que se podrían ir de gira, mendocino del Under, al Javier Olmedo. Sí, sí, sí. Javier Olmedo es un chofer de colectivo de la línea 60, muy puteado por la acera. Sí, sí, porque te tira el colectivo y después te dice, amigo, no te vi, es vecino. Claro. Son los viajes del oficio. Son los viajes. Claro, son los choferes. Están los choferes, Clemencia. Este es ha pedido por favor, Clemencia, porque me tiró el colectivo encima, ahí en el frente del cementerio, donde quedé doblado obligado, porque está la calle cortada. Y después me dice, ¿sabés que no te vi? No, si yo te creo que no me viste. Pero no lo puedo, no tenés que decir otra cosa. Muy buen guitarrista para invitar. Qué bueno. Muy buen guitarrista. Habría que se sume. Javier Olmedo. Para la fiesta. Ya sabes, acá están los muchachos, ¿eh? Que venga. Que lo estamos esperando. Javier, un abrazo. Que no se haga robar, ¿eh? Compañero. Eso. Ese lugar donde van a tocar es uno de los pocos lugares que quedan donde se hace rock acá en la ciudad. Digámoslo, porque es así. Es complicado. Hablábamos recién con María Belén de ese tema. Sí, hay pocos lugares para tocar, que es una pena porque realmente, inclusive con el tema del baterista, por sobre todas las cosas que no lo dejan tocar, tienen que ir con cajón como está acá, pero esto es porque es una radio. Claro, sí, una onda versión acústica para que puedan tocar en ciertos lugares. Claro. Quedan poco para tocar así bien enchufado, con bata, con bajo. Sí, sí, sí. Pero bueno, lamentable también. Porque... Mira, yo te digo. El músico y bueno, las nuevas tecnologías y salen unas consolas, ahora todo el mundo está enloquecido con las DJ-Co, todo el mundo con las DJ-Co y la verdad son infernal y bueno, sistemas, las cajas, los 6 por lado que todo el mundo quiere tener, pero a ver si volvemos un poco a la amplificación de escenario, los volúmenes al mango y escuchen, hijos de... ¡Escuchen! Esto es la amplificación. ¿Cómo se hacía antes? Gustavo Ibáñez dice, Sokol, una gran persona. Sí. A él le dicen Sokol. Sokol, sí, Sokol, sí, que tenemos acá la banda. Un abrazo para él. Lo trajimos de sumo grande. Qué bueno. Bueno, ¿cuántas veces tocan a la semana? Porque estudian, me imagino, trabajan, ensayan. Mirá, tratamos de coincidir con los tiempos de cada uno. Normalmente podemos tirar un ensayito o dos a la semana. Uh-huh. Depende también de eso, del trabajo de cada uno, de los tiempos. Pero sí, estamos en la semana ensayando, nos estamos viendo seguido, así que no nos podemos dejar de ver. Qué bueno. ¿Y qué otras cosas hacen aparte de dedicarse a la música? Bueno, yo trabajo. Tenemos una bolsa de trabajo aparte. Ahí está, bueno, bien. Claro, bien, exacto. Sí, sí, sí, sí, sí. Nos suelen preguntar, che, un plomero, sí, el baterista de tal banda. Sí. Un electricista, sí, el violero de tal banda. Así que vamos con el oficio. Carpintero. Marcelo Dorrego. Mira, de todo. Sí, viste que siempre tiene un trabajo paralelo, viste, aparte de todo. ¿No? Que no es el que más alegría te da. No, porque a nadie le gusta trabajar. Digamos la verdad. No, no hay que pagar la luz. Claro, hay que tener plata para divertirse. Hay que pagar la luz, hay que comprar los instrumentos, exacto, mantenerlos. Y hay que cuidarlo después y hay que mantenerlo, ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es el oficio de los muchachos? Bueno, yo soy quiropráctico y también soy persona de confianza en una familia que vive en Alemania y en Buenos Aires. Y profesor de judo, de jiu-jitsu también, infantil. Decile lo que pensaba de él cuando entró. Que yo de torsiones abandoné. Estuve viviendo en España haciendo un poco de aikido y los pibes me dijeron, sufrí mucho, ya no das pena. ¿Qué tal se lleva el rock con toda esta otra parte tuya espiritual y metafísica? Muy, muy, muy bien, muy bien. Muy bien porque es un gran complemento. Uh-huh. Es un gran complemento porque no solamente... uno aprende a soltar en la música, sino también en los ejercicios, también en el movimiento. Entonces entras en una armonía que por ahí estás una octava más arriba que mucho, ¿eh? Claro. Entonces es muy muy lindo. Realmente yo lo recomiendo totalmente para el músico, para el artista. Es fundamental tener esa unión de mente, cuerpo y espíritu. Y las artes marciales lo dan y le va a brindar una seguridad propia también, que es muy buena. Y después está bueno si viene algún loco con una botella, se acerca al escenario. Claro, tenemos la seguridad incorporada. Eso es lo bueno. Por las malas también se aprende. Después tenemos a un haz de las pistas, un chofer. Sí, chofer profesional de hace 11 años. Estoy aprendiendo. Bueno, siempre le cambian el recorrido, así que siempre está aprendiendo. Y voy a la zona del este, voy a una finca, tengo un recorrido escolar y a la vez recorrido de línea cuando ya salgo al asfalto, porque me meto en zona de fincas, ¿viste? Voy a una finca que se llama Cartelones. La finca Cartelones. Hago casi Costa de Araujo el recorrido, es todo camino de tierra. Y trabajo en la nueva generación. Les mando un saludo a todos los compañeros. Ahí está, ahí está. Cambia la pandereta por el palo de la goma. Claro. Así es. Por ahí tengo que, viste, es menos forzoso la pandereta. y la voz. No la golpeo tan fuerte. Vamos con la voz. Vamos a una tanda. Y enseguida volvemos y ahora, Edu, al regreso nos contás vos de qué trabajas. Buenísimo. Después vamos a hablar también un poquito de la voz. Bueno, sí, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Al que madruga, el rock le ayuda. Tal como soy, es tu despertador de cada sábado. Tal como soy, como soy. ¡Seguir en pie! Continuamos aquí poniéndole rock a tu mañana con la banda de covers que hace homenaje al rock argentino, Avernos. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa, ¿qué otras profesiones están aparte de la música? Y era el turno de Edu. La voz. Bueno, yo tengo algún reparto de panificados, pan, facturas, prepisan, todas esas cosas, así que bueno. Hago todo lo que es la zona sur, digamos, de Pedriel, Luján, ya me vengo para acá, para el centro, Godoy Cruz. Y bueno, hace mucho tiempo ya que lo hago. En un momento yo elaboraba esas cosas, toda la planificación, y después, bueno, lo tuve que dejar por ciertas cosas, ¿no? Por parte de salud también. Y bueno, ahora lo que hago es hacer una reventa de todo eso. Y el famoso, hacete unas pizzas, pelado. Lo que sea. Dale. Hacemos pizza ya. La próxima traemos las pizzas. Bueno, y de todo un poco también. Me gustan las artesanías, también me gusta la pintura. Bueno, el arte en sí. La música me fascina, pero bueno, con respecto al trabajo, es eso lo que estoy haciendo actualmente. O sea, eso se puede ver en la prepisa, cuando el... Ahí está el arte también con las manos. El arte, ¿no? Cuando decora con un poco de tuco la prepisa, el exacto. Tipo ahí es un expresionista. Exacto, ahí está. ¿No? Astral. Alguna impresión queda, ¿viste? En el comete. O no queda. Se le empezaron a buscar la vuelta y esto se parece a tal cosa. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa porque se ha llenado de mensajes el video en vivo, entonces quiero compartir los que no les leí con todos ustedes. Jacqueline Bordón, qué bueno que haya un programa dedicado a nuestro rock, un abrazo. Richard Fernández, yo que lo conozco hace años, al igual que a varios, nos ponemos muy contentos por el sueño del Pablo y la suerte de tocar y compartir tablas con su hijo Pepe y poder encontrar al Edu y al loquillo después de pelearla tanto. ¡Que lloré! ¡Que lloré! ¡Que yo no soy malvado! Marcelo Villanueva, grande Pablo, un gran abrazo de rock, una alegría ver tu éxito, sé la pasión que tenés por la música, grandes. Qué bueno. Analía Paredes, Edu, como siempre amo escucharte. Qué lindo. Gustavo Ibáñez dice, toca mi genio amor. Bueno, gracias a todos por los mensajes, sigan escribiendo que en un ratito volvemos a compartir con todos ustedes. Y seguimos con el heredero, ¿a qué se dedica el heredero? Yo soy técnico en informática. ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya te voy a hacer un par de preguntas entonces. Ahí está. Bueno, necesitamos arreglar unas notebooks. Unas notebooks que tienen más de 10 años. O sea, que no era una pregunta. Era un trabajo. No, no era un trabajo. Era un mangazo. Bueno, sutilmente. El primero fue un tema de virus, ¿viste? Si se empiezan a jugar en las computadoras. Pero fíjate, psicológicamente metimos virus para que tuviera trabajo. Pero se lo vas, se lo pide, ¿viste? Es más. Si me arreglás la computadora, yo te puedo conseguir unos músicos más jóvenes, ¿viste? Y jubilamos a esta gente. Y Bernardo, Bernardo, ¿a qué se dedica Bernardo? No camino a traerlo, entonces, que hablar. ¿Sabes por qué le digo Bernardo? Bernardo, ¿no? Y el amigo el zorro. Claro, calladito. Son estos chistes de los años 80. Eso es lo que tiene estar con dos abuelos, ¿verdad? Hay que interpretarlo, está bueno. Con la mejor. Viste que a Caballero, mirá cómo ha pasado. Antes le habían dicho Clemente a Caballero. Claro, ahora, no le pusieron, ahora le pusieron el muchacho este, el hombre mariposa, que no tiene ni pata, ni brazos, ni nada. O sea, que nos hemos olvidado hasta de Clemente. Nicolás, sí. ¿A qué te dedicas? Actualmente estoy trabajando con mi hermano y mi mamá. Haciendo y entregando viandas y ya después veo si empiezo a estudiar algo. Quizás relacionado con la informática o la música. Tiene que pasar el teléfono para que lo llamen para las viandas. Claro. Y para la informática también. Sí, sí. ¿Por qué no? Otro gourmet del rock. Un gourmet. ¿Sí? Un gourmet del rock. O sea, tenemos seguridad, tenemos el morfe asegurado y bueno, tenemos todo. Estamos seguridad con la corte. Comida no falta. El security era sí, acá. Aparte si estamos muy tensionados, nos clavamos masaje, así que. Bueno, otra canción me gustaría escuchar. Ah, dale, ¿sí? Paulito ahí. Esa que pidieron la tienen, porque pidieron. Claro, pidieron un tema, ya teníamos uno. Si hay tiempo. Pero después si hay tiempo, se puede tirar. Sí, sí. Bueno, me voy a parar, me gusta cantar paradito. Es que es mejor cantar de pie. Sí, trabaja mejor el de Franco. El infierno está encantador esta noche, de Los Redondos. buenísimo. Cantando ahí. Un beso grande. Gracias. Qué bueno. Gracias. Me encantó el espíritu que le puso del indio. No deja de ser él, pero estaba ahí presente el indio. Le salió un porteñazo ahí en un momento, sí, ¿eh? Sí, bueno, pero él dijo que estuvo en Buenos Aires. Sí, no le salió. Lo que pasa es que venía sin la pluma. Vengo sin la pluma. El indio sin pluma. El indio sin pluma. No, un abrazo muy indio bueno. Y que toque pronto. Muy buena la versión. Lo necesitamos. Me encantó. Salió bonito y salió agradable al oído, el cajón. ¿Me hizo daño entonces? Todo. Aparte, se dio cuenta de algo, no sé si se dio cuenta. Gracias. Gracias, loco. En el tema anterior teníamos una primera voz y ahora pasó a ser voz secundaria, así que se complementa muy bien. Claro, sí, tenemos bien esa fusión, ¿ves? Vamos, muy bien. Trabajando. Y hacía la baladita ahí esa del final, claro. Tranquilo, sí, nos vamos acoplando los dos así. Ah, bueno, que no haya egos. No, para es la forma de esa es la forma también, porque si no, viste, está todo. Aparte, la pasamos, nosotros, gracias a Dios, nos divertimos mucho en el escenario, viste, nos bailamos, viste, prendemos la gente. Y después ya van al quiropráctico. A pesar de que estamos desenchufados, viste, no es tan power. Claro. Pero tratamos de atrapar el. Muy bonito. El espíritu, claro. Esa es la idea. Justamente esa es la idea. Qué bueno. Y bueno, tenemos acá al señor que nos hace y gracias de entrar y nos centramos ya. Es difícil elegir las canciones, ponerse de acuerdo entre todos a la hora de preparar un concierto, por ejemplo. Mira, siempre nos organizamos, lo charlamos, nos preguntamos uno al otro, ¿qué te parece? ¿Te parece que hagamos esta canción o la otra? Y bueno, siempre, más allá de las canciones que ya tenemos estipuladas, digamos, van saltando canciones nuevas. Por ejemplo, los chicos quieren hacer algo un poquito más nuevo o lo que sea, o más viejo, que nosotros no nos hemos visto. Pero no, sí coordinamos bastante bien, o sea, no hay problema. No es solamente un consenso, sino también es saber interpretar la obra del autor, ¿no? Tratar de ir a la lectura que ha tenido en ese momento, y bueno, y eso nos ayuda mucho para repartirnos en la tarea, ¿no? De ponerla en la voz de los vocalistas, ¿no? Así que eso por lo general, ¿no? Es un homenaje que nosotros hacemos prácticamente a cada uno de los autores que tocamos. Qué linda. Usted no sabe la gente que está mandando corazones, like, y que está conectada, es algo increíble, porque me pone muy contento de que los quieran, que la gente los quiera de verdad. Y esa es la idea, ¿no? Yo, o sea, la vida misma me ha regalado un montón de amigos, conocimientos, y sigo aprendiendo esto de la música, porque es lo que me va a llevar siempre, ¿viste? Te ayuda a vivir, vos te levantás, yo me levanto cantando, ¿me entendés? Sueño cantando, ¿me entendés? Hay cosas y igual que los amigos, yo los viajes, todo esto, íbamos cantando en el viaje, íbamos cantando en el recital, íbamos, ¿me entendés? Y te vas proyectando y te vas, es lo que te ayuda a vivir, la vibración de todo, de los amigos, de la música, esto que está pasando. ¿Qué cosa bonita? Te llena el alma. Bueno, y del Marito Mata, ¿qué me pueden contar del Mario Mata? El acercamiento, eso que tuvieron algunos, que tuvimos, me voy a excluir en este momento, pero ese acercamiento que tuvieron de estar justamente con las nuevas generaciones que es muy probable que no lo vieron nunca en un escenario. Yo sí. No, me refería a los chicos. Y bueno, sí, los otros íbamos. Vos no sos tan sí chico. O sí. ¿Cómo olvidar ese famoso toque en los años finales de los 70 que fue en la bodega Arizu? Y que fue algo desbordante en ese momento, que estaban los militares en ese momento, ¿no? Y fue algo, un suceso tan increíble y que alimentó la rebeldía de la libertad, por la libertad que queríamos a los jóvenes en ese momento. Y nunca voy a olvidar ese Alta Blanca de ese momento, y espléndido Mario en ese momento, ¿no? Increíble. y bueno, estar en la escuela que lleva su nombre después de la pérdida, ¿no?, que sobre su persona es... Fue y seguirá siendo el mejor guitarrista mendocino, y la humildad era más grande que lo que sabía tocar, realmente, siempre. No, y saber que... Sí, yo lo alcancé a ver solamente en videos, ¿viste? No lo vi en vivo a él, pero terrible, o sea, te pone... Hay una anécdota, no sé si hay tiempo, que usted sabe. Te llena de ese rock, esa... Le enseñó a tocar las letras, una guitarra en especial al líder de Soda Stereo. No me digas. ¿Se acuerda de esa anécdota? Cerati trajo. Él tenía una guitarra. Es verdad. Una Yamaha era. Es verdad. Tenía una guitarra y cuando Cerati la vio, no podía creer. Entonces él. De fuera, ¿cierto? Sí, él le enseñó a tocar esa guitarra a Cerati. Y te voy a decir algo, y quiero ir redondeando, ya Cinda Miranda nos está marcando el tiempo, referí. Tengo el puntero. Que en este aeropuerto de pájaros del Mario Mata haya 5 gorriones que ya están volando a tutiplé. No, son total libertad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, vamos por la onda, principalmente. Por la onda que nos tiene. A recordarles a todos que el viernes 29 de junio a las 22:30 se van a estar presentando en Lobby Club San Martín y Peltier de Ciudad de Mendoza. Exacto. También a ustedes lo esperamos. Ahí vamos. Muchas a gracias. Y lo que necesite, la producción del programa, en algún momento, en algún toque, lo que sea. Averno está presente, porque el afiche de Averno ya está en el estudio de Cinda Miranda, pegado en la pared, no lo va a arrancar nadie. Quiero hacer una pregunta. Un aplauso para gracias. Averno está presente. Y ya para ir terminando, Avernos, el nombre de la banda. ¿Quién lo pensó? ¿Cómo fue? ¿Por qué con esa H intermedia? ¿Querés que te lo deje a vos? ¿O lo hacemos de a poquito a todo el mundo? ¿Lo hacemos por donde pisa? Era la época gutural. ¡A ver, no! Tiene un impacto el nombre igual. Que es el... A ver, no es el infierno. Sí. Pero hace un juego de palabras también, que es a vernos. O sea, que es como... Vamos a vernos. Claro. Fue una estupidez, ¿no? Pero no, un poder. ¿Qué? ¡No! ¡Está genial! Claro que se me ocurrió en el momento. Claro. Divididos las pelotas, entonces. Claro. No, pero también por ahí el habernos juntado, habernos conocido también de una banda. Pero da como para el heavy metal, digamos. Claro, un hombre de heavy metal. Se llena de... O sea, que esa es como una parodia, más claro, o menos, es el nombre. Se les va a llenar de metalero el toque. Se llena. Nos van a agarrar caídas. A ver. Mira, yo tengo amigos que deberíamos preguntar si se puede meter una fichita. Él también va a tocar, va a ser un toque en el. Dale, el por sí, favor. Venga. Bueno, el 29 vamos a estar con Avernos. En Lobby Club. Sí. Y el día 30 hago un tributo ricotero con la banda del colegio. Nos encaminó con esta banda, con este proyecto, que le mando un saludo grandísimo y que aguante, porque es un músico terrible, un violero terrible. Sebastián Rivas. Seba Rivas nos invocó a esto. Otro que está empezando. Sí, ese pibe lo vive bien en el futuro. Y lo vamos a hacer en el Le Parc. A partir de... Va a haber un toque tributo a Los Redondos, que se llama Octubre, la banda de la escuela. Y también participa mi hijo Agustín, Sebastián Rivas, Matías Telo, Matías García y Facundito. Y tenemos un batero. Bueno, en la semana me mandás toda la información y lo subimos al periódico digital de Tal Como Son. ¿Sí? Entonces va a haber misa en el Le Parc. En la sala Tito Francia. Sala Tito Francia del Le Parc. Mitre Godoy Cruz de Weimar. Se van a abrir las puertas a los 15 minutos de comenzado el recital, como hace Lidia. Exacto. Gracias a vernos por ser tal y como son. Les deseamos todo lo mejor. Igual para ustedes. Nosotros también les deseamos lo mejor a ustedes. mucha alegría. Porque nos sentimos salud. Como si estuviéramos en el comedor de la casa. Bueno, esa es la idea. Exacto. Muy lindo. Buenísimo todo. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire. Eduardo de Reinero. Reiniero, sí, desde España, Almería, saludos. Me acaban de decir el gracias, técnico. Loco. Y ahora sí, ya nos vamos a despedir porque tenemos que darle el pase al programa que viene. Me acompañaron hoy en la operación técnica y puesta al aire Eivin Villanueva, poniendo un poco de rock en nuestras cortinas, pausas musicales y spots. Mauri Jara, La Robles, Avernos, 1422 Rock y Lodo Rojo. En la conducción de Tal Como Soy, Armandito Fierro y Marcelo de Dorrego. Y en la producción general, Cinda Miranda. Sigan disfrutando de la programación de la radio porque el día recién comienza y todavía queda mucho rock para escuchar. A continuación ya llega el Triángulo Sabático con Santiago Heredia y Guillermo Tello. Los espero dentro de una semana a la misma hora y en el mismo vial. ¡Aguanta el Triángulo! Gracias. Gracias. Gracias por todo. Buena música, buenos amigos, tal como soy.